Y bueno, resulta que el vicio de la gallina está ahí bien pendiente de los acontecimientos y tenéis que saber, ya por si lo habéis escuchando otras veces en ese blog, que se aquí bien directamente desde el Garaje Bar o en el blog este del vicio de la gallina, blogspot.com, tenéis que saber que generalmente cada 15 días tenemos un cable ahí, un Wikileaks ahí conectado con la actualidad y nos llegan cosas en primicia, ¿sí? Pues resulta que la semana pasada pasó no sé qué historia ahí, que unos tipos corrían delante de otro así bien bien grande y demás, que pasó por ahí por Valencia, pero se va repitiendo ahí comúnmente y cada vez como que se va dando más y se va dando más. Y entonces una de las máximas autoridades así de estos locos que os digo, pues nos ha pasado este cablecito de Wikileaks y tenemos ahí como unas declaraciones de última hora que creo que son muy buenas noticias. Vamos a escucharlo. Máxima autoridad taurina del Imperio Español, tengo que decir que hemos accedido a las peticiones del colectivo antitaurino. A partir de hoy, en los encierros no habrá un solo toro. ¡Olé! Se ha acabado el sufrimiento de estos pobres y nobles animales. ¡Olé! A partir de este momento, a partir del día de hoy, cogeremos a un bicho que no piensa. ¡Olé! A un bicho que no siente. ¡Olé! A un bicho que se deja llevar por su instinto. ¡Olé! A un bicho que no sabe. A un bicho que no sabe, ni siente, ni padece. ¡Olé! A partir de hoy vamos a coger un bicho del mismo color que nuestros toros de Lidia. ¡Olé! Y con una cornamenta aún mucho mayor. ¡Olé! A partir de hoy los encierros van a estar llevados a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía. ¡Olé! Esa es la suerte de tener ahí, como decía, ciertas conexiones porque el Wikileaks no estaba llegando, el Wikileaks de última hora, ¿no? Ya sabemos cómo van a ser los encierros policiales, los encierros de toro a partir de ahora. Entonces, bueno, lo que tenemos a una de las invitadas de esta noche, muy buenas noches, llega aquí la Logofobia. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, señorito. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí nos has desplegado aquí delante del gallinero a los pies. En vez de traernos ahí unos sacos de pienso, nos has traído aquí unos libros. ¿Esto de dónde viene? Bueno, estos libros son de la distribuidora Logofobia, que bueno, el año pasado cumplió ya 15 años, aunque en mi caso llevo con ella como 2 años. Y bueno, no sé, me comentaste de hacerme que viniera hoy por el programa y aquí estoy. Claro. Eso, un gustazo. Bueno, queríamos celebrar de alguna manera ese 15 cumpleaños, ¿no? Que sí. Realiza esta distri. Y bueno, para la gente que no tenga mucha idea qué onda esto, una distribuidora de libros que se llama Logofobia y un poco cómo surge. Bueno, pues surgió hace 15 años en la ciudad de Valencia. Y surgió de un grupo de jóvenes de ideología anarquista punk, que bueno, tenían inquietudes y decidieron bueno crear una distribuidora que en ese momento era solamente de música para dar salida a los grupos punk de Valencia, ¿no? Y bueno, ahí fue progresando y decidieron incluir libros, fanzines. Esta distribuidora después marchó a Barcelona y bueno, ha seguido funcionando hasta ahora. Vale, ¿y ese 15 aniversario un poco cómo fue ahí su celebración? Es decir, ¿qué actos se hicieron? Bueno, pues se hicieron 2 actos, uno en Girona, que consistió en hacer un concierto, ¿no? Pues lo típico, ¿no? En centro social, hacer un concierto, no sé qué, con varios grupos, no sé, lo típico que... Lo típico que, bueno, no sé, pero lo típico puede ser muy típico para mucha gente, pero sí. A lo mejor... Es decir, una mesa de distribución, quizá, sí. Un concierto, claro. de temas. Porque un poco los libros que mueve Logofobia, ¿qué contenido tienen? Tienen un... suelen tener un contenido bastante cargado de política, de ideología, ¿no? Pues como ya decía Van, anarquista. Y bueno, un poco para concienciar a la gente, ¿no? Un poco para revolucionar, ¿no?, las mentes de las personas. Uh-huh. Y bueno, a ver cómo va la cosa. Un poco que la onda por lo menos se lea, ¿no? Y desde ahí se, claro, saque la, bueno, como la reflexión, ¿no? No creo, bueno, no sé si algunos van en más en la onda de imponer, pero bueno, en cualquier caso, un libro, lo que, o el hecho de leer libros, lo que puede aportar es justo eso, ¿no? Es como el abrirte horizontes para que puedas saber un poquito. ¿Y qué otras ondas? Bueno, estábamos hablando del tema del 15 de aniversario este, ¿no? Con unas cositas que se hicieron ahí. Imagino que en Valencia también sería algo. Bueno, también lo que se ha hecho es editar el libro que se llama Los despojos del espectáculo. Uh-huh. Que bueno, que es un recopilatorio de poemas inéditos de poetas valencianos que contribuyeron con, en su momento, con, y ahora también, con la distribuidora. Y bueno, en homenaje a ellos y al apoyo que siempre han estado mostrando a la distri, en el 15 aniversario, se decidió editar este libro que se llama, bueno, Los despojos del espectáculo. Uh-huh. Y está un poco también dedicado a la ciudad donde Valencia, ¿no? Es distri. Valencia, interesante ciudad ahí actual también. Sí, actualmente sí, por desgracia, por estos hijos de perra, de los libros, hijos de los libros. Azul. Sí, bueno, hijo de los libros. Por no aquí los perros no, porque somos gallinas, y recuerda que somos gallinas y los perros nos dan cierto pavor. Sí. Aunque bueno, a veces hasta afilamos la cresta, pero bueno, la cosa es que tenemos que tener cuidado con los perros. Sí, sí, eso ante sí. Todo. Bueno, entonces la onda es como, ¿y qué otros actos se van haciendo ahí con la distri? Bueno, pues ahora mismo aquí en Murcia estamos haciendo los encuentros con la memoria anticapitalista. Uh-huh. Que se trata de un poco de no perder la memoria, ¿no?, histórica dentro de lo que se refiere al mundo. Espérate un poquito, no, porque mejor eso. De esta historia apenas se habla, ¿no? No se habla de la, tanto huelgas salvajes como grupos revolucionarios armados, como expropiaciones que se hacían a bancos para financiar, como he dicho, como lo que comentaba ahora de las huelgas salvajes, ¿no?, que se hacían durante la transición. Y bueno, con este encuentro, ¿no?, estamos intentando que recuperar toda esa memoria, ¿no? Porque ahora mismo creemos que con la crisis que se nos va a venir encima y con lo que pueda pasar, sobre todo a finales de este mes, que a ver si pasa algo con esta huelga que Comisiones Obreras y UGT en cara todavía no se atreven a convocar por el miedo a lo que la clase obrera pueda hacer, pues bueno, un poco creemos importante el recuperar lo que el movimiento obrero hizo en los años 70 para poder gestionarse, ¿no?, para poder pedir sus derechos. Y bueno, a ver si sirve de algo. Y escucha, vamos a ver si dentro de eso, bueno, de esos deseos que comentan, ¿no?, que lanzáis desde ahí de logofobia, a ver si dentro de la lista de libros que tenéis hay alguno que nos pueda resolver el enigma que llevamos aquí intentando ya por lo menos 10 programas averiguar. ¿Cuál? Vamos, ¿cuál es el vicio de la gallina? Vamos a escuchar lo que la gente se va aproximando. El vicio de la gallina es... picar maíz en Etiopía. Los huevos. El vicio de la gallina es tractorear. Para la cultura. En carne y alma de gallina. El vicio de la gallina es poner huevos culeros. Que sí, vaca, Yo creo que a la gallina le gusta bastante picar ahí en la entrepierna. Ahí a la entrepierna pegar picotas ahí aquí, lo que son en toda la zona de las pantorrillas, la entrepierna y todo eso. Sobre todo si bien baldigas y o ya pantalón tío corto, pues eso les mola bastante, vaya. Vaya. Aparte del maíz. Ninguna de las dos cosas. Que el vicio de la gallina es comer chocolate. Claro, de que te pones y te la comes entera. Ramarillo. Me cagas. Dicho de un gallo o de una gallina. Dar voces repetidas. Vicio. ¿Por qué, tío? Es mi respuesta sincera, hombre. Eso no. Hay que respetar la opinión de la gente, tío. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, macho. Papá. Me he quedado sin palabras. ¿Y quieres que te diga? ¿La entrevista? El vicio de la gallina. El vicio de la gallina. Para lo que quieras, cuando quieras, donde quieras. Pues eso es alguna de las suposiciones que la gente va ahí. Aguanta. Alguna de las suposiciones que la gente va lanzando con cuál es el vicio de la gallina. Así que bueno, ir tomando nota que capaz que tenéis que publicar no solo un volumen, sino como esto siga así, la gente no vaya dando con la tela, igual tenéis que hacer una enciclopedia. Puede ser. O sea que no, esto está, tenéis que estar abierto a cualquier cosa, sí. Y bueno, entonces, ¿qué otra? Estábamos hablando justo de las actividades que hacía Logofobia y las que está actualmente haciendo, porque yo sé que en Murcia había hecho un par de charlitas, ¿puede ser? Sí, es lo que comentaba antes. Ya, justo enganchando con eso, pero sí. Y como qué otras cositas nos vaya a sacar, porque bueno, que la gente arrancó en Valencia, yo sé que tú estás moviendo luego el Terraza, pero igual por aquí, por el Levante, ¿qué otras cositas podemos, dónde os podemos encontrar, vamos? Bueno, pues encontrarnos por aquí, por el Levante. Pues en mi caso, cada vez que bajo por aquí, por el pueblo, suelo traer la distri. Uh-huh. Aparte tenemos página web, aparte Logofobia sigue estando en la ciudad de Valencia, en un centro social que se llama Dalaya, si no me recuerdo mal. Uh-huh. Y bueno, no sé qué más tenemos. Bueno, un poquito, ¿hay alguna web donde se pueda ver un poco, sí, el catálogo de libros, sí, que manejáis? Sí, logofobia.wordpress.com. Y como buena distri alternativa, imagino que también algunos de esos libros estarán en copyleft, ¿no? ¿O qué onda? Procuramos que todo. Ahí está, ¿no? Entonces, que capaz que se pueden descargar y se pueden... No, ¿cómo? Porque es un blog, ¿ya? Y bueno, que ahora todavía lo tenemos así un poco... Uh-huh. Que no sabemos cómo hacer eso, pues no tenemos un experto en informática entre nosotros. O sea, que se ofrece así alguien del gallinero, así un huevo que haya por ahí, que rompiendo si el cascarón. Si alguien se ofrece, ¿no?, hacerlo, nosotros encantados. Ole. Y siempre está bien saberlo, porque aquí hay un montón de huevos puestos, ¿sabes? Y uno van a rompiendo así sí, los cascarones y uno no sabe cuándo le va a salir un huevo kinder o cuándo le va a salir algo bueno dentro. Y ahí que estamos, bueno, pero de todas maneras, aunque se puedan descargar, imagino que la onda de poder copiarlos, compartirlos y distribuirlos, como que el tacto que te proporciona un libro, ¿no? Hombre. Pues hay pocas cosas, ¿no? No, bueno, un libro de estos digitales no lo superan. Es que justo me acordaba de una cosa que no la cambio por un libro, pero bueno, cierto que la segunda mejor cosa que se pueda acariciar. Y entonces, bueno, hay un cachito también de un libro justo que el vicio estaba ahí escuchando estos días, y es un cachito de un libro de León Tolstoy, y sí, que dice la sonata Corecho. Escuchamos si quieres un cachito que tiene que ver también esta con esquizofrenia amorosa que estamos sufriendo. Venga, a ver. Dale. Alimentación excesiva y excitante, y al mismo tiempo el ocio físico completo en el que nos encontramos, no constituyen sino una excitación sistémica de la carne. Leo Tolstoy, la sonata a Kreutzer. Y bueno, pues un gustito ahí, no sé si nos queda alguna cosa por ahí en el tintero que nos quieras comentar, o si no, pues te lanzamos ahí un cacareo de gusto por haberte tenido aquí. Ya sabemos que tenemos ahí la mesa de la distri, que si se quiere acercar a alguien y preguntarte cositas. Bueno, pues no sé, que... No, por gusto así, no sé, alguna cosa que se nos haya olvidado. Bueno, ahora mismo, o sea, de lo eso es que no. Me he pillado un poco así. Bueno, no pasa nada, como todavía nos quedamos aquí un rato y como habrá nocturnidad de alevosía y como hay una mesa interesante de fanzine y de libros y de escritos ahí lindos, pues entonces bueno, le echamos un vistazo después con la calma, ¿no? Y bueno, sí, me gustaría empezar ahí a animar a la gente para el día 29. Si ¿el 29 qué pasa? ¿Que se cobra? La huelga no, general. Porque, bueno, si no estamos trabajando, ¿cómo vamos a cobrar? Si estos dos sindicatos deciden, tendremos huelga general. ¿Y si no? Si no, pues... Escuchamos a Fermín Muguruza. Cada uno que haga lo que quiera. Venga, pues escuchamos a Fermín Muguruza. Veamos. Venga. Un paso. Pimón, pimón, égale, quinte limón. Esa rota sonar en un teán de colón. Pimón, pimón, ahora, cambia ciclón. Batera, pesta, narco, sin que sigue el balcón. Pimón, pimón, égale, quinte limón. Porque está para acá, revender a 300 metros. Federatzen metroko santuen batera eta bestera nino gala. Aizkia kopetzen ez batek ibiar izan zuen bezala. Santuriteko sardu izatea ez da izan komakala. Nire eta nireak esiak gota ara. Bizi baldintza normala eskatzea. Osasun hortasun bera bilatzea baldintza. Cuando solo hay una opción y pareces estar lejos hasta de la decisión, el miedo puede ser protección, no existen límites, entra en acción contra todo y aunque solo lucha por la intención, tú eres mucho y puedes volar, de ti depende a donde quieras llegar, nunca nadie regala nada, solo te queda luchar, despierta, abre bien los ojos, salta y deja el temor a ti. Bimon, bimon, egal, ekiten bimon, bezarrotasunaren urtean ez donon. Bimon, bimon.